Diciéndome las cosas que emocionan tu plenitud de surco fecundado con tus ojos redondos y perdidos. Ahí estás, frente al desorden siempre vivo de mi mesa, vistiendo la ilusión con tu tejido. Mujer, amiga mía, compañera, la presencia vital ya comprobada y el anterior latido que imaginamos juntos otro día. Galanan al padre que se forma la fragua de la espera. A veces te siento, amiga mía, como ha de sentir la rama transparente, la presencia del viento y el sonido, completo en la ilusión y en el sentido, amiga mía, compañía. La presencia vital ya comprobada y el anterior latido que imaginamos juntos otro día. Galanan al padre que se forma la fragua de la espera. A veces te siento, amiga mía, como ha de sentir la rama transparente, la presencia del viento y el sonido, completo en la ilusión